Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y bueno, como planteamos en la presentación de este programa, vamos a charlar con el compañero amigo Polo Martínez Agüero, uno de los referentes de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y de la AMPAP. Polo, buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Enrique? Buenas noches, ¿qué dices? Bien, bien, gracias. Acá estoy en la casita colectiva, porque estamos en la reunión de la... Pero he dedicado este tiempo para ustedes acá en la reunión de la Asamblea Popular por el Agua. Bueno, mira, con más razón te agradezco que nos hayas recibido el llamado. Pero bueno, como el programa nuestro sale los miércoles nada más, y quería, antes de esta fecha tan importante que se nos está presentando a todos los mendocinos, que es el próximo 2 de agosto, que nos comentés desde tu perspectiva y desde la Asamblea Popular, ¿cómo se llega a esta asamblea, a esta convocatoria, autoconvocatoria de una, ¿cómo se llama? Audiencia pública. Audiencia pública, se me fue. La audiencia pública, en este caso una audiencia popular, en contraposición a este engendro que ha convocado el gobierno de la provincia. Contanos, Polo. Mira. Las audiencias públicas es algo que está en la reforma constitucional del 94, sí. Que es un parche, como todos los parches que se hacen a las reformas constitucionales, que tienen eje en la constitución del 53, la constitución liberal copiada de Estados Unidos, y que se ha ido modificando con enmiendas, con parches, en fin, ese es un aspecto. Y en esa reforma del 94 se puso esto de las audiencias públicas, para dar una participación, entre comillas, a los pueblos, a los distintos sectores que están interesados en algún problema que presenta en su gestión de gobierno el sector de turno que está manejando las distintas gestiones. Entonces, ya se han hecho varias audiencias públicas. Hay una que fue, la voy a relacionar con esta audiencia, que es la del 2010, claro, que fue justamente en Ushuaia por el proyecto San Jorge, y la presencia masiva de la gente, en alrededor de un 70%, tiró por tierra la posibilidad de un proyecto minero que se llamó Proyecto San Jorge, y este proyecto San Jorge, cobre mendocino, fue archivado porque la legislatura, de acuerdo a la ley 7722, lo derogó. Claro. Entonces, y ahora lo resucitan a partir de más de un año, de 2023, más o menos cuando asume Cornejo, de ponerlo de relevancia nuevamente, desarchivándolo en forma totalmente inconstitucional, porque eso no está previsto. Claro. Otra de las cosas de las audiencias es que no son vinculantes. O sea que uno se expresa, y ellos cumplen con un mandato constitucional, entre comillas, pero no hacen ni a la participación ni a la incidencia que puedan tener los sectores populares en este sentido. Es nada más que escucharlos y hacer lo que ellos quieren. Por eso ellos han convocado, ellos tienen que convocar en cada proyecto, en cada emprendimiento que puedan llevar, tienen que convocar a las audiencias, claro, audiencias públicas, para que participe la gente. Se lo hicieron en el proyecto Malargüe 1 y Malargüe 2, o sea, en el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental, en el 1 y el 2, sí. Hubo una serie de presentaciones de proyectos con una sola declaración de impacto ambiental para todos los proyectos. Ya vamos en 90 proyectos, que algunos están en ciernes, otros están ya en exploración, para llegar a la explotación minera. Lo mismo quieren hacer ahora en San Jorge, en el Cerro San Jorge, que es realmente una mutilación del cerro, y aparte es una contaminación del agua, porque este proyecto minero da al río Mendoza, a la cuenca, claro, del río Mendoza, o sea, al nacimiento del río Mendoza, que está alimentado por dos arroyos importantes, que es el arroyo del Tigre y el arroyo Ufayata. Sí. Eso conforma el río Mendoza. Y el río Mendoza irriga más de la mitad del territorio de Mendoza, o sea, en un volumen muy grande, que afecta a 1,5 millones de pobladores de Mendoza, y en una superficie que es más de la mitad del territorio. En una superficie que todos conocemos, en una superficie productiva de no más del 4%. Entonces, nosotros viendo todo esto, y queriendo repetir lo que sucedió en 2010 en forma masiva, no nos sumamos a la audiencia pública institucional, sino que armamos otra audiencia popular para deslegitimar lo que pueda decidir, que ya sabemos cómo está manejando esto el gobierno de Mendoza, con los grandes empresarios del proyecto del cobre y el oro, pero en este caso es lo más relevante es el cobre. Entonces nosotros convocamos a una audiencia del pueblo de Mendoza en el pueblo de Ufayata. Bien. Eso más o menos. Sí, o sea, como antecedente es muy importante lo que nos estás contando. Ahora, digamos que la audiencia pública es uno de los requisitos que tienen estos proyectos, ¿no? Pero sí, también están los estudios de impacto ambiental, que por lo que yo tengo tenemos entendido, hay varios dictámenes profesionales. No han cumplido correctamente. Primero, el informe de impacto ambiental. Sí. La evaluación de impacto ambiental, y queda, que eso lo hace la legislatura, si se aprueba, la declaración de impacto ambiental cuando la autoridad ambiental minera acepta lo que ha elevado las empresas. Sí. Entonces, ahí se va a que la legislatura apruebe o no el impacto ambiental. Claro. Siempre tiene la última palabra la legislatura, Polo. Sí, sí. En últimas tiene la última palabra la legislatura. Por eso es muy importante. Eso es lo que dice el artículo 3º de la ley 7722. Claro. Que está vigente la 7722. Sí, sí, sí. Que ellos la hayan trampeado y esquivado, porque de acuerdo a un dictamen de la Corte Suprema de Justicia, que dice que los tóxicos o los químicos que no se pueden usar es el ácido sulfúrico, el mercurio y el cianuro y otras sustancias, entonces ellos se agarran de eso para decir, como no están presentadas las otras sustancias, y resulta que ellos van a usar el xantato, el isobutil carbinol, sí, y la poliacrilamida, que desdoblada es mucho más tóxico, se desdobla en acrilamida, es sumamente tóxico para el agua, obviamente, como un veneno, que es de lo que ellos se agarran. Entonces, sin derogar la ley 7722, porque no lo pudieron hacer en diciembre de 2019, entonces la trampean de esta manera que te estoy comentando. Claro. Pero además, también teniendo en cuenta el tema de los glaciares, la naciente del río Mendoza. Por supuesto, claro, está el problema de los glaciares, sí, que ellos no contemplan, de los humedales, sí, y de todas zonas que son de la fauna, de la flora y de los pueblos originarios. O sea que, con este proyecto, fíjate vos que es un proyecto que tiene, es un hoyo, como ellos le llaman en la jerga minera, un hoyo de 350 metros de profundidad. Claro. Date cuenta que son 3 cuadras y media para abajo. Sí, un pequeño hoyo. En un diámetro de 1,000 metros a 2,000 metros, es un equivalente a la parte verde del Parque General San Martín. Claro. Eso es lo que van a destruir solamente en la extracción. Después tenemos que hay más o menos 2 a 3 escombreras, que de ahí ellos hacen otro análisis a ver qué sirve de los escombros que salieron, y un dique de cola que tiene alrededor de 2 kilómetros, más o menos 1,5 kilómetros por 3, con una altura de 70 y tantos metros. Claro. Ahí va el desperdicio, o sea, todo lo que es el residuo sobrante y por supuesto tóxico. a esos diques de cola, que nadie sabe cómo están conformados, si tienen la impermeabilidad que corresponde, claro. En fin. Por todo eso, nosotros le decimos no a este proyecto y queremos avalarlo con presencia popular. Y digamos que todos esos residuos tóxicos que quedan en estas piletones, como los queramos llamar, las colectoras, tienen una biodegradación infinita, o sea que nos dejan... Permanente, pero y eso se filtra, sí, hacia la tierra y en el aspecto de las aguas subterráneas quedan contaminados. Aparte de la contaminación directa sobre el río Mendoza, ¿no? Claro, que además todo eso, una vez, pongamos que ellos lograran imponer, todo eso después que tiene a lo mejor un tiempo de vida útil, como lo hemos visto ahí en Varadero y otros emprendimientos parecidos, que no van a superar los 15 o 20 años, y después eso queda así, queda destruido. Fíjate vos nombraste Veladero. Sí. Veladero tuvo tres derrames importantísimos a partir de 2015 de cianuro, sí, agua cianurizada, que terminó con la fauna, y pícola sobre todo, y con componentes de la productividad agrícola tremenda en Hachal, casi 150 kilómetros de la ciudad de San Juan, y con una toxicidad terrible, y gente que se ha tenido que ir y dejar sus emprendimientos agrícolas, de puestos, puesteros, en fin, todo eso lo ha tenido que abandonar por la toxicidad de tres derrames de agua cianurizada. Claro. Te quiero decir como ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y esto un poco nos muestra que por más que lo escriban, por más que lo digan, a veces los controles se les escapan de las manos. Lo estamos viendo acá en cosas más simples, más inmediatas, como es este derrame cloacal que ha habido en la zona de Corralito. Justamente estábamos hablando de eso acá en la asamblea nuestra, sí, la contaminación de aguas cloacales en más o menos alrededor de 500 hectáreas, con una afectación de 15.000 habitantes, ¿no? De 15.000 pobladores, en toda la zona de Severo del Castillo, 2 de Mayo, todas esas calles, y que también impregna Colonia Segovia, ¿no? Sí. Por extensión. Y bueno, y tenemos el caso también del mercurio, sí, en la zona de la destilería, todo lo que es Pedriel, sí, la destilería y toda de Luján. Esa zona. Sí, señor, sí. O sea que no han podido controlar esto tan inmediato y tan cercano. ¿Cómo van a controlar esta mega explotación a cientos de kilómetros, ¿no? Seguro que sí. O sea que no son, porque estamos hablando de las mismas autoridades, de los mismos organismos, ¿no? Exacto. ¿Sí? No controlan acá, en la puerta de la casa de ellos, van a controlar allá. Bueno, lo que es, pone un poco más en riesgo a la población en general, ¿no? Vos recién hablabas de somos casi 1.5 millones de personas que dependemos del acuífero, sí, de la zona hídrica del río Mendoza. Exacto. Pero son en territorio es muchísimo más, o sea, muchísima extensión, y va a haber una zona que va a quedar muerta. O sea, somos como alguna vez se habló el tema zona de sacrificio, los mendocinos, estamos condenados a ser zona de sacrificio, Polo. Pero eso desde hace años que está manejado de esa manera. Sí. Así que, por supuesto, es el mejor elemento, argumento para rechazar esta audiencia pública, porque sabemos cómo la manejan ellos. Bien. Y justamente la han hecho en una zona tan inhóspita, a 2.600 metros de altura, mucho frío, que caben nada más que 150 personas. Claro. Después ellos han dicho que se ha extendido más y demás, porque no quieren la participación popular real. Y aparte, la gente que participó en las audiencias de Malargüe 1 y Malargüe 2, han sido audiencias en donde han llevado la gente como al mejor estilo del proselitismo electoral. Claro. Entonces con el chori, los amigos y aparte gente que realmente está necesitada de trabajo, y con claro. El cuento de que la minería da trabajo, yo escuché todas las audiencias y realmente daba pena, pobre gente que como decía, nosotros sí queremos este proyecto del gobierno porque mi hijo no tiene trabajo, mis hijos no tienen, claro. Y con eso vamos a tener, en fin, todo eso ellos saben que uno se los va a tirar por tierra, entonces por eso los llevan a una zona tan inalcanzable del gran conjunto de la gente, más allá que quieren facilitar ómnibus que no les cobre el pasaje y demás, pero todo manejado desde el gobierno y las empresas, ¿no? Bien, Polo, y para ir cerrando y así te desocupas, contanos cómo va a ser el proceso de esta audiencia popular. Sé que han contratado una escribana pública para porque por la cantidad que estamos viendo no va a ser posible extenderse mucho, así que van a tener brevísimo tiempo, todos vamos a tener brevísimo tiempo, sobre todo para no darle licencia social y condenar el proyecto, fundamentalmente para eso en cuanto a la exposición de los argumentos en la asamblea, en la audiencia. Eso por un lado. Y por otro lado, organizando varios miembros, irían gente en autos particulares, llevando compañeros, saliendo muy temprano para estar a las 10 de la mañana, que cuando comienza la audiencia, y se va a extender hasta las 18. Esperemos que no haya alguna jugarreta por parte de los controles. Estamos previendo todo eso, estamos previendo desde el punto de vista de la seguridad, indudablemente. Bien, bueno, y posterior a esto, digamos, se van a hacer actas, me imagino que van a tener el valor notarial, eso se va a presentar para el tratamiento del proyecto en legislatura. Por supuesto, se va a hacer público todo lo que haya dicho la gente para legitimar la audiencia popular. Bien. Y después me imagino que se irán a hacer audiencias territoriales más abajo. ¿Es un proyecto? Es lo que estábamos pensando y estamos viendo cómo extenderlas para la gente que no ha podido ir. Eso sí se está pensando en las distintas, en los distintos lugares en donde funcionan las asambleas, las asambleas mendocinas por el agua pura, o sea, el AMPAP. Bien. Bueno, Polo, desde acá toda nuestra solidaridad, Radio Comunitaria Cuyún, manda un grupo de compañeras muy combativas y que están dispuestas a soportar el frío. Perfecto. Yo lo que te quería agregar también, que esto lo hemos estado trabajando con la Asamblea de Necesidad y Urgencia, a la cual participamos algunas asambleas y distintas agrupaciones también. Sí. O sea que es un esfuerzo de conjunto importante, importante por la extensión social, ¿no es cierto? No, sí, por eso. Yo cuando yo me refería a las asambleas en general, ¿no? Cuando hablo de las asambleas, y la participación del pueblo de Mendoza, que es importante, y el pueblo de Uspallata, fundamental, que es el determinante en donde se están dando todas estas situaciones, ¿no? Aparte están dando muestra de una autoridad, digamos, de poder del pueblo, de decir, bueno, nos organizamos nosotros, lo hacemos nosotros y nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Ese es el fin. Quedará en la conciencia pequeña o no, de los políticos que hoy tienen algo que ver. Ahí he visto algunas declaraciones, por ejemplo, de Sagasti, que decía, yo me equivoqué, pero... Sí, medio tarde, claro, tarde el reconocimiento. Y yo decía, pero en contraposición, ¿qué hace? Invita a que participe, digamos, su gente en la asamblea autoconvocada de Uspallata, no. O sea, no lo he visto oficialmente. Podrían haber usado bien todos los medios, todos, y decir, vamos todos. Uspallata para condenar este proyecto. Exacto. Lo que pasa es que en el vértice del poder económico y político no hay grietas. Indudablemente. No hay. Indudablemente. En ese vértice. Para abajo, para jugarse con un concejal más, un concejal menos, un diputado más, un diputado menos, puede ser que haya diferencias. Sí. Pero no son sustanciales a lo que nosotros pretendemos para los proyectos que son necesarios culturalmente, económicamente y socialmente para el pueblo, ¿no? Bien, yo creo que esto es una muestra importantísima, Polo, de, yo creo que sí, yo creo que sí. De cómo el pueblo cuando se decide, se organiza y tiene y hace, ejerce el poder, ¿no? Que es un poco lo que nosotros necesitamos trasladar este reclamo, esta forma, a todos los reclamos de la sociedad, porque nos están apaleando por todos lados. Este es por uno. Todos lados. Exactamente, Enrique. Bueno, Polo, la verdad, sí, ha sido un gusto charlar contigo. Como te decía, vamos a estar transmitiendo desde allá, así que perfecto, en algún momento nos acercaremos a ustedes ahí. Las compañeras irán a acercar al micrófono. Vamos a estar saliendo acá lo que dure la audiencia pública popular. Exactamente. ¿Ah? Sí, señor. Bueno, sí, un abrazo, padre. Éxito. Sí, un gran abrazo, Enrique. Bueno, un gran abrazo. Gracias. Buenas noches, Polo. Buenas noches, gracias. Bueno, hablábamos con Polo Martínez Agüero, compañero referente, uno de los referentes de la Asamblea Popular por el Agua y de la AMPAP y de las asambleas por necesidad y urgencia que están trabajando en lo que es la organización ya última de esta audiencia autoconvocada por las asambleas y los luchadores ambientales de Mendoza, en contraposición de esta audiencia pública trucha, yo diría trucha, mal pensada, malversada, mal propuesta e incluso hasta mal publicitada, del gobierno de la provincia que está convocando junto con uno de los interesados, que es la minera San Jorge, con su nuevo nombre, allá en su casa, allá en el medio de la montaña, de la alta montaña, a 2.600 metros de altura, con todo el frío de montaña, el frío polar de montaña, para que la gente no vaya, o que vayan los que ellos quieran que lleguen, ¿no? En contraposición, las asambleas y el pueblo de Uspallata se ha organizado y se ha autoconvocado en esta audiencia pública popular para dar su dictamen de y si cuenta o no cuenta con licencia social la minera para poder hacer la explotación megaminera que pretenden y ya tienen algunos vistos y algunos guiños del gobierno provincial para realizarlo. Bueno, con esto nos vamos a un corte y volvemos enseguida con más de La Chispa que enciende la voz de los laburantes.